Mañanas de primavera, cae el rocío sobre mí. De algún modo entra a mi cuarto. Con su suave fulgor, hay rayos de sol. Las hojas de mi libro se mueven al paso fugaz de este aire tan purificado. Al menos eso ya me relaja y en una sonrisa se envuelve mi ser. Sueños, la oportunidad de amar. Dime si acaso es verdad lo que sé, que todo es válido. Sueños, esa aroma de ti, siempre impregnado en mi pelo, porque tú siempre estás junto a mí. Por eso te pido que me...